que estas son las jóvenes de Devesa en aquel momento, que no pone año, pues en el soto de Devesa. Pudiera ser a lo mejor día de San Miguel. Estos son los chopos que había. Y en la pradera. Pues muy fácil el día de San Miguel antes de empezar la fiesta.